motivo de todo es que le están pidiendo asesoría legal. También. Le están pidiendo qué hacer en el amor, le están pidiendo qué hacer con sus vidas, básicamente, como hacerme un cronograma, de una escaleta. De todo. Trátame suavemente, sí. Y no, lo más divertido de todo es que sí hace escaletas el ChatGPT. Ah, claro. Entonces, bueno, y en hay la personas lengua que... espinosa que tenemos para el día de hoy en la lengua espinosa. Supuestamente hay personas que, si están solteras, van a morir más rápido, según mis estudios. Ay, no, ya. ¿Cómo así? Que me faltaba hoy 25 de noviembre. Es que no noticia para Juli. No solamente, no solamente el tema de los solteros, sino las solteras también, porque yo creo que entonces ya estoy desahuciada. Porque pero yo debe haber un remedio por ahí, ¿o no? De los solteros, yo soy la más soltera de las solteras, o sea. Eso tiene solución, Laurita. Nosotros estamos a ayudar, ¿cómo no? Sí, pero estamos en vitrina, ¿no? Estamos en vitrina del usado y todo lo bueno. Sí, ah, bueno, y eso. Así es. Ah, bueno, y usados como nuevos. Bueno, estaremos hablando de salud con la Espinosa. Las tres punticas. Ayer perdimos, niña. ¿Cómo así? Primera vez que nos blanquean, amiga. Increíblemente, una canción que no identificamos. Más adelante la vamos a tocar porque no era fácil. No era fácil. ¿Cierto? Nuestro oído biónico no la detectó, pero es muy raro. Claro que uno no tiene por qué sabérselas todas, ¿no? También tendremos el duelo con Juliana Habib y el clásico. Esta vez sí vamos a ganar, Juli, ¿cierto que obvio, sí? Obvio, obvio. Tendremos los deportes, las series difícil, con Julio Correal. También la farándula con Tuto Castro. Y en instantes, pues gustó la palabra, ¿cierto? Pero tiene un nuevo formato, será instantáneo, ¿no? ¿Cierto? Claro. A petición del público, eso tiene que ser de one. Exactamente. Sí. Eso será. Hey, ve cómo nos fue con la palabra preticor. ¿Cómo te fue, Julio? Me imagino que llegaste a la casa. Ustedes no saben qué significa preticor. Y yo sí. Sí, no. Enseguida empezó a llover y saqué a todos mis muchachos a la terraza. Muchachos, lo que están sintiendo es el preticor. Ay, papá, ya. Me dijeron, ay, papá. No. Ay, papá, deja la lora. Y se entraron. Pensé que los iba a regañar o alguna. Ay, no, para nada. Yo soy ellos felices papá. Porque conocieron es que... algo nuevo. Les mostraste algo ahí. No, me siento. No precisamente. Dice, no, ese cucho sabe muchas cosas. Yo no tuve tiempo de practicar el preticor ayer. Me no, encantaba. Bueno, hoy que tengas tiempo, ojalá, ¿vale? Sí. No, pero en verdad, se siente uno ese aroma y es distinto. Es total. Es una cosa espectacular. Pues ya uno sabiendo qué es el preticor, sí. Sí, claro. Ah, bueno. Ah, ahorita lo dice. No, digámoslo ya. Claro. Que es el preticor, Julio lo dijo oportunamente. Es ese rico aroma que se siente cuando la lluvia cae sobre la tierra. Sonó sí, claro. Espectacular, bienvenidos a que comienza Viva la Vida en la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible, 6 y 6. Colombia, Viva la Vida, con la FM Plus. 6:06 en Colombia, es la FM Plus y es Viva la Vida. Aquí está Simply Red Star, simplemente rojo, así lo llamaban los amigos porque tenía obviamente un pelo que le decían también cabeza de incendio coloquialmente, así como decimos los colombianos. Es la FM Plus, 6:06.

Ay, sí, pues Tuto, quiero contarle que hay mamás que definitivamente se vuelven locas cuando son mamás primerizas. Ajá, pero hay mamás que no son mamás primerizas y también se vuelven locas con la llegada de los hijos, porque pues sin duda este es un momento, digamos que único en la vida de una mujer, un momento que significa mucho, no solo para ella, sino también pues para el padre si está ahí con ella, o para los hermanitos si llega un bebé. Pero es que hay que hablar, por supuesto, de Cardi B, quien recientemente se convirtió en mamá de su tercer hijo. Pero ¿qué pasó? Antes de esto, antes de que fuera mamá, estuvimos viendo a Cardi B, digamos que repartiendo, vendiendo sus álbumes, por ejemplo, en el metro, distintos lugares. Entonces uno decía, bueno, ella siempre ha sido una mujer muy excéntrica, pero últimamente como que le está bajando. Pues, ¿cómo les parece que luego de la llegada de su bebé, ella decidió transformar una parte del cordón umbilical en una pieza bañada en cromo dorado, que es una imitación como del oro? Ah, bueno. ¿Qué? Pero ¿cómo así? ¿Cogió un pedacito del cordón? A ver, y les cuento. ¿Qué? Muchas personas guardan ese cordón umbilical una conexión para con el bebé. No, y usos médicos después del médicos, futuro, claro. La verdad, o sea, como que recomiendan que guarden. Los guardan, algunas mamás guardan los cordones umbilicales de los bebés. Hay una empresa que se llama Modi Bay Made in Encapsulation, que le ofrece varios servicios a las madres luego de tener su bebé. El primero es este del cordón umbilical, que lo que hacen es deshidratan este cordón umbilical, lo moldean en forma de corazón y lo bañan en este cromo dorado para que las personas lo tengan en su casa, así como decoración. Okay. Y tiene un valor de $50. No más. ¿Y qué hace no uno más cuando llega un vecino? Porque no es de oro, alguien a visitarlo como tal, a uno. Es una imitación del oro, es un cromo dorado. Claro. Y pues, ¿qué? ¿Tuto qué dijo? Sí, ¿qué hace uno cuando llega una visita? Ve, ahí está. Ahí está mi cordón umbilical. Pero a ver, hay otros servicios que son más caros y hay uno de ellos que también lo cogió Cardi B. Hay uno que se llama la encapsulación de la placenta. Este cuesta $500 y lo que hacen es convertir la placenta en cápsulas, que eso supuestamente también es beneficioso para las mujeres en su posparto. Sí, señor. Se las toman. Se las toman. Pero hay otro que es el placenta print, que lo hace, pues que lo hizo también Cardi B, que imprimen de una forma artística la placenta también para tenerlo ahí ubicado en la sala de la casa y mostrárselo a la gente. Mire mi placenta. Bueno, no, eso está como raro, ¿no? ¿Industria la placenta? Pues excéntrico, sí, excéntrico. Horroroso. Es horrible, pero pues ustedes saben que Cardi B siempre ha sido como muy de lujo raro, o sea, como que muy diferencial ante otras artistas. Pero es muy disruptiva. Es muy disruptiva, sí, también, esa es la palabra, pero esas excentricidades le gustan y no sé si le queden bien, pero por lo menos lo hace todo el tiempo. Sin embargo, yo pensé que ahora le estaba bajando, como les dije anteriormente, por el tema de que pues cambió este tema de vender sus discos y era más sencilla y no sé qué, pero ahora con su bebé pues está como loquilla. Y lo que pasa es que ese metal, que es el cromo, se usa energéticamente para los holísticos. Ajá. Porque no es corrosivo. No se pone negro, entonces no le va a dar moho, pues, coloquialmente. Entonces, si el cromo está ahí... Se preserva más, no se daña. Exacto, impregnado con el tema del ombligo del bebé, muy probablemente sirva como para hacer un algo, una argolla o algún accesorio que le sirva más adelante en su vida y lo pueda cargar con él. O bueno, pero no es la única. ¿Sí? Millie Bobby Brown, ¿la recuerdan? 21 añitos, claro. La de Stranger Things, se acaba de casar con Bon Jovi, el hijo de Bon Jovi, ¿cierto? Sí. Es ha declarado, que... ojo, es madre, acaba de ser mamá, no biológica, pero sí adoptada. Ajá. Y ha declarado que no ha puesto nombre a su hija, ya que esperará que ella sea lo suficientemente grande para elegir su nombre. ¡Wow! ¡Ah, carambas! ¿Qué tal? ¿Ah? Ahora. Es mamá de vientre subrogado y es la que le acaba de dar el nietecito a Bon Jovi. A Bon Jovi, se acaba de estrenar de abuelito y es porque Millie Bobby Brown y el hijito de Bon Jovi adoptaron ese bebé. Pero volviendo al tema, en la placenta, ¿qué tipo de dibujos hacen? ¿Unos paisajes o qué dibujarán ahí? ¿El de la placenta, las cápsulas? No, las vuelven cápsulas. Ah, esas las vuelven cápsulas. Ah, ok. Wow, y se almacenan. Ahí pero ahora que habló del nombre de este bebé, pues... Se toman, se toman esas cápsulas. Cardi sí, claro, tampoco es como alimento, claro. Tampoco ha revelado el nombre de su bebé, qué tal que tampoco le haya puesto. No, pero ¿cómo le dirán en la guardería, por ejemplo? ¿Cómo la llamarán? Este niño. Hey, bro. Lo que pasa es que hay una cosa que estamos olvidando. Hay una cosa que estamos obviando que es muy importante, muchachos, y es que en el cordón umbilical está la mayor fuente de poder de células madre, el cuerpo. Correcto. Y las células madre se utilizan ahora para... Claro. Para... cáncer. Exactamente, para que muchos tejidos del cuerpo se vuelvan a formar. A regenerar. Exactamente, para regenerar las células del cuerpo, y solo son con esa fuente de poder en algunas oportunidades. Ah. Pero deberían guardarlo tal cual, ¿no? Si no alguien necesita... congelado, como una operación, por ejemplo, de cadera, si necesita en la columna o alguna vaina, y es compatible las células madre con las de la mamá, se puede regenerar esa columna o esa cadera o esa pierna o esa rodilla o lo que sea, el órgano del cuerpo, a través de las células madre. Es muy importante ese descubrimiento. Ese es el fin de salud y científico. Exactamente, entonces muy probablemente, muchachos, más que todo emocional, tal vez. Muy probablemente es por eso que ellas están siendo excéntricas con ese tema de guardar los cordones, la placenta, la noche. Pero ¿será que sí les servirá después de haberles realizado todo ese proceso de la deshidratación? Ah, no, ya eso no sirve para nada. Ya es un adorno. Adorno, exacto. Pero algunas de las excentricidades que han hecho las famosas, no solamente con células madre para sus bebés, sino, por ejemplo, en la belleza. Y sabemos que las Kardashian son pioneras en eso. Entonces, por ejemplo, Kim Kardashian se ha hecho faciales, cosas en la cara, por llamarlo de alguna manera, con células madre. Y ella tiene una piel de lujo. Y la mamá y las hermanas, etcétera. Madonna también tiene terapias de células madre. Y ella lo que hace es que se inyecta la cara y el cuerpo. Y Madonna también es divina. Se ha hecho todo lo que quieran, pero Madonna es divina. Caramba. ¿O les parece que ya está muy cascada? No. Cristiano Ronaldo también. Un poquito, Juliana. Cris también. Pero es que ya quisieron no llegar a los 67 años como Madonna, Juli. Es verdad. ¿Mi Cris también? Mira, sí, Cristiano Ronaldo. Cristiano. Y Georgina Rodríguez usaron las células madre, por ejemplo, del cordón umbilical para la piel y el pelo. Porque también hace que crezca el pelo. Entonces, si no hubiese sabido eso, muchachos, no estarían ustedes calvos en este momento de la vida. Claro. Cristiano Ronaldo, 1000 abdominales diarias. Voy a revisar el aún en vacaciones. 6 de la mañana y 21 minutos en la FM Plus. Esto es Viva la Vida. Viva la Vida. La FM Plus. Ahora son las 6:22 minutos y una canción que me encanta, Los Amigos Invisibles, recomendada por Julio Correa, la que me gusta en la FM Plus. Es Viva la Vida. Si es la más linda del lugar, seguro que seré uno más que miedo. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo, que estoy obsesionado de hace días. Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí, y sabe que te vi y enloquecí. Ay, ay, ay, encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay, y ella nada que se asusta. Ay, ay, ay, encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay, no, no. Pero encantador, galante con muy buen humor, un mango. No tengo mañas locas ni ningún issue con mi mamá. Será mejor que lo compruebes tú. Quiero sentir tan especial, ya nada será muy normal. Y nunca te arrepentirás, mi vida. Con todo lo que sale mal, buscando de qué comer. La niña me miró y se sonrió. Ay, ay, ay, le gusté a la que me gusta. Ay, ay, ay, y ella nada que se asusta. de renta hasta el 8% efectivo anual con la cuenta nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda, aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com. Descargar la nueva app de RCN Radio es muy fácil. Entra a App Store o Google Play. Búscala, descárgala y listo. Accede a tus emisoras favoritas. La Mega, El Sol, la FM, la FM Plus, Radio 1, Alerta y Antena 2. Noticias, música, deportes y entretenimiento en vivo. Más de 100 emisoras del país en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. ¡Viva la vida! La FM Plus. Esta Navidad llegan los premios a Centro Corona. Almaceres Corona presenta la siguiente sección. Seis de la mañana y 27. No, le faltó una cosita, que me duele una cosita aquí. Ok. 6 de la mañana y 27 minutos aquí en la FM Plus. ¡Viva la vida! Gracias a todos por acompañarnos a esta hora de la mañana. Y vamos, nos fue bien ayer con el concurso de la palabreja, ¿cierto, Laura? Yo muy bien. Sí, ¿cierto? sí, yo llegué a mi casa diciendo Pratecor. Eso, ya sé qué significa Pratecor. Excelente. Pero bueno, en cualquier momento, si uno quiere descrestar a alguien con ese Pratecor, lo puede sacar. ¿Sí, cierto? Sí. Queda uno como un intelectual, bueno, que se note que, bueno, algo tenemos que aprender de este programa. Absolutamente, no, que se note que uno ha leído, que tiene calle, que tiene mundo, que tiene bagaje. Exacto, aquí está la palabra del día. Esta vez vamos a cambiar, participa toda la mesa, la persona que tenga la respuesta, voy a dar la palabra. Tres alternativas de respuesta, la alternativa, entre ellas está la correcta, y la persona que lo diga, pues gana su punto, ¿de acuerdo? Listo. Yeah. ¿Lo vimos? Aquí va, esta es la palabra del día. Voy a ponerle cultura a esto. Muy bien. A ver. La palabra es desopilante. ¿Cómo? Desopilante. Desopilante. Desopilante. Desopilante. Desopilante. Desopilante. Desopilante. Alternativa A, algo tan divertido que provoca risa intensa e incontrolable. B, estado de agotamiento extremo después de reír demasiado. C, acción de liberar tensión mediante un suspiro profundo. La B. Sí, la también, B. Yo también creo acá, que es la B. Dice, estado de agotamiento extremo después de reír demasiado. Juli y Julia y Julio dicen que la B. Sí. Laura dice... ¿Me repites, porfis? A, algo tan divertido que provoca risa intensa o incontrolable. B, estado de agotamiento extremo después de reír demasiado y acción de liberar tensión mediante un suspiro profundo. Es la C. ¿La A? La respuesta correcta, señoras y señores, es la A. Ganó Laura. Vea usted. Espinosa. ¿Qué es lo que es? Es algo tan divertido que provoca risa intensa e incontrolable. Eso es. ¡Qué desopilante! Sí. ¡Qué me desopilante! Encanta, me encanta. Eso es. ¡Qué desopilante! Y ella toda esa es la palabra otra del día. 3, 2, 1, toma única, por favor. ¡Qué desopilante! Yes. Excelente. Viva la vida, regresa en instantes. 6:30 minutos, es viva la vida. Esta Navidad llegan los premios a Centro Corona. Si eres cliente con mayor número de compra, puedes llevarte un kit navideño con televisor, árbol de Navidad, vajilla Corona. Además, por compras superiores a 1.500.000, en tres categorías recibes un bono de 150.000 del éxito. Feliz Navidad. Navidad en familia y un año nuevo lleno de sueños e ilusiones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Te veo vendiendo un montón. ¿Qué cambió en tu tienda naturista? Empecé a entregar todo contra entrega con Servientrega. Pagan cuando reciben sus productos y yo tengo la tranquilidad de que mi dinero está seguro. Hazlo contra entrega con Servientrega. Servientrega, mundo de soluciones. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es la forma más fácil de estar conectado con lo que te gusta. Donde estés, cuando la usas, te pones en modo radio, el modo donde la música te acompaña, las noticias te informan y las voces que conoces están siempre contigo. Noticias, música, deportes y entretenimiento, todo en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Lunes a viernes después de las 5 de la tarde, conéctate con Los Originales. Un regreso a casa entretenido para culminar el día. Los Originales. Únicamente en la FM Plus. Si tu plan es cambiar el calor caleño por el mar o algún otro destino, en Samsonite tenemos las mejores maletas con diseños únicos y exclusivos para viajar con estilo, elegancia y resistencia. Con Samsonite, juntos llegamos más lejos. Visítanos en nuestra tienda de Chipichape, Unicentro, Jardín Plaza y Único Outlet. Somos RCN. Una sola marca. Somos noticias nacionales y locales. Somos credibilidad. Somos deportes. Narramos cada gol, cada pedalazo, cada triunfo de Colombia en el mundo. Somos música para cada generación. Lo mejor de todos los géneros. Somos entretenimiento y compañía. Historias, humor y programas para cada momento de tu día. Todas las voces. Todos los géneros. Todo un país. Somos RCN. La Mega te trae en vivo a Arcángel. Hola, Brian, me escondo la mirada, mi. Álvaro Díaz. Jason Jiménez. No voy a dejar que se acabe mi vida. Y muchos más. En un mismo festival con La Mega. No te pierdas Megaland el 29 de noviembre en el Estadio de Fútbol de Bogotá. Entradas en Ticketmaster. Megaland produce, Páramo presenta y Mega Live. Navidad en familia y un año nuevo lleno de sueños e ilusiones.